cuerpos jugando amor juntos en la oscuridad. Fuimos queriendo cada vez más, nada podría cambiar. El paso del tiempo nos quiso alejar y nuestro amor pudo más. Y ahora estoy frente a ti amándote, mi corazón no puede esconder que yo sin ti no sé qué haré. Vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé, que soñé. Solo en mi cuarto, sin tu calor, fui conociendo el temor. Te quise tanto, mi alma perdí. Hoy que regresas a mí, el paso del tiempo nos quiso alejar y nuestro amor pudo más. Y ahora estoy frente a ti amándote, mi corazón no puede esconder que yo sin ti no sé qué haré. Vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Sí, sí. De mambo. Y ahora estoy frente a ti amándote, mi corazón no puede esconder que yo sin ti no sé qué haré. Vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé.